Entendámoslo de una vez, que es un éxodo que primero nos va a hacer preparar nuestro ser internamente, y después es el éxodo para la nueva edad en el nuevo mundo. Indudablemente no vamos a vivir eternamente en esta tierra así como está, sino que vamos a tener que pasar primero por una liberación interna. Por eso el éxodo de la Biblia, el pueblo hebreo, fue un éxodo primero de liberar el alma de los hebreos en el desierto, para luego estar preparados para una vivencia en Canaán. Pero no podían salir de Egipto a Canaán de una vez. Entonces ahora tenemos nosotros esa etapa de ser trasladados al reinado de Cristo y después al reino. Voy a explicar ese detalle, pero antes vamos a levantar nuestras manos. Colosenses capítulo 1, lo vamos a traer listo, 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reinado de su amado Hijo. Padre, que la palabra pueda ser cuajada en nuestros corazones y pueda ser el efecto para el cual la envías. Que cada uno coja su parte, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, yo quisiera primero explicar dos palabras que tenemos que diferenciar. Reinado de reino. Reinado es gobierno de alguien en nosotros, en lo personal. Y reino es entrar en un territorio tomado para hacer el reino ahí, para desarrollar ahí el gobierno, la nueva estructura, etc. Entonces, en este pasaje donde dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quiere decir que primero tiene que haber una liberación interna y luego el traslado al reinado. Vamos a ver. O sea que no puede ser rey aquel que no gobierna. Si está gobernando tu vida, en la medida que estés obedeciendo, estás en el reinado. Porque ¿qué señor da órdenes si no se le obedecen y se puede decir que está gobernando? Está gobernando en la medida que tú le obedeces. Eso es en lo individual. Pero todos vamos rumbo a una edad en donde todo será reino de Dios. Pero todavía no ha llegado eso. Entonces lo vamos a ver a la luz del éxodo de Israel. Pero ¿podremos hoy vivir como que si el reino ya estuviera en nosotros? ¿Podremos hoy imponer el reino o solo proclamarlo? Pues vamos a ver eso. Primero, hay poderes satánicos exteriores que nos domina aquí en la tierra. El mundo fue tomado por la caída del hombre en pecado, fue tomado por Satanás, usurpado. El mundo no era para Satanás, el mundo era para el hombre Adán, y Adán lo tenía que tomar, lo tenía que proclamar y tomar, pero no lo tomó. Después vino el postrer Adán y se ofreció al mundo satanizado, al mundo programado para Luzbel, Satán, se ofreció como el rey en su encarnación. Entonces les dijo: miren, yo vengo para ser rey, tengo que liberarlos de ustedes mismos, acéptenme como rey y los voy a llevar al reino. Por eso dice que tiene que operarse primero una liberación de las tinieblas y luego trasladarnos al reino. Entonces, como eso cuesta entenderlo así de golpe, puso el ejemplo del éxodo de Israel, como que si Egipto fuera el mundo. Note usted, ahí había un pueblo de Dios, Israel, pero esclavo. Ellos no trabajaban para Dios, ellos trabajaban para Faraón, ellos trabajaban para su misma esclavitud. Ahora yo me pregunto, ¿cómo podía el Señor tener un pueblo suyo en esclavitud y no hacer nada? como que Satanás hubiera ganado la partida tomándole el pueblo a Dios y lo tenía ahí trabajando para él. Pero ¿cuál es la realidad de nosotros cuando venimos a este mundo? ¿No trabajábamos para nada, para Satanás? ¿No estábamos vendidos al pecado? Y ya en la lista de Dios éramos pueblo de él. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Dice que él fue escogido para ser de Dios antes de nacer, desde el vientre de su madre. Ahora bien, nace él y se va al mundo y tiene un profesor, un maestro torcido y lo confunde todo. ¿Cómo Dios permitió ese pedazo, esa etapa? Si era de él, Pablo, Saulo, era de él, pero lo dejó que en el mundo fuera confundido y de ahí lo saca. Fíjense bien, le aparece Jesús y lo saca, pero no lo saca del mundo primero, lo saca de ese dominio satánico que tenía, de esos poderes que lo amarraban, que lo ataban. Y entonces cuando se le aparece en el camino de Damasco a Saulo, mal enseñado Saulo, sanguinario, radical, fanático, fíjese, y era de Dios porque lo escogió desde antes. Entonces, como que si hubiera permitido que se le fuera de las manos a Dios y que recorriera todo ese enredo de la vida de Saulo, en donde mataba cristianos, donde arrastraba hombres, mujeres y niños, perseguía a la iglesia. Y mire hermano, y era de él, de Dios. Por eso es que yo no me asusto ni me extraña cuando el pueblo de Israel, que era de Dios, estaba haciendo ladrillos para Faraón. No me extraña que ellos vivieran en esclavitud cuando era un pueblo para libertad, para vivir en una vida superior. 400 años le permite Dios al pueblo hebreo estar en Egipto, sufriendo, sin esperanza, sin culto, con un Dios en el cielo que estaba ausente, que no sé, ni ellos se preocupaban de Dios y parecía que ni Dios se preocupaba de ellos. Cuando llegó el tiempo, Dios levantó un Salvador en Moisés. Ahora, si usted me sigue, la secuencia de esto, Dios le dijo a ese pueblo: bueno, he oído vuestro clamor, permitió que los apretaran más duro, clamaron. Entonces sí había un Dios arriba, pero note, un Dios que acciona hasta que claman. Ahora, ¿quiere decir que Dios lo mueve el clamor de su pueblo? Sí, señor. Dios no se mueve automáticamente solo por moverse, porque yo diría que él hubiera podido actuar mucho tiempo antes de la esclavitud hebrea, pero no clamaban los hebreos, estaban como que se habían habituado a la esclavitud, se habían habituado a ser siervos de cargas pesadas, ya no clamaban, creían que así era la vida, así tenía que ser. ¿No ha conocido usted cristianos que creen que así, en esa esclavitud en que viven, así tiene que ser? En desgracia, así tiene que ser. Es la voluntad de Dios, dice que esté yo. Seguramente Dios quiere que esté así. ¿Cómo va a querer, hermano? Precisamente, yo le diría a usted, eso es lo que Dios no quiere. Pero espera que tampoco los hijos de él quieran eso y que le digan: Señor, ayúdanos. Mire el ejemplo de la barca, en la barca de la travesía del mar de Galilea. Ahí va el Señor con ellos, pero la presencia del Señor en la barca no evitó la tormenta. Ahora, lo curioso es que vino la tormenta, pero el Señor estaba como ausente porque estaba dormido. Y los discípulos, en vez de ir a moverlo, sabiendo que iba ahí, se dan por ignorantes de que iba ahí, y empiezan a afligirse y empiezan a tirar todo del barco y a prepararse para morir, como que la vida ahora iba a ser eso. En eso se acordaron, si aquí va el Señor. Entonces empezaron a buscarlo para allá y para acá y para más allá. Lo empiezan a buscar y no lo hallan, y no lo hallan, y no lo hallan, porque estaba durmiendo. Ahora, usted cree, mire, desde luego, no creo, no entenderá usted que el Señor se hizo el dormido. Estaba durmiendo. Él no se hace el dormido, hermano. Él estaba durmiendo. O sea que cuando nosotros tenemos tormentas, los cristianos, pueblo de Dios, ¿puede parecer que el Señor no se interese en nosotros? Si los discípulos le dijeron, Señor, pero si, ¿cómo vas tú durmiendo cuando estamos nosotros en apuros? Pero como que el Señor le dijo, bueno, sabiendo que yo estaba aquí, ¿por qué no me buscaron, no me despertaron? Entonces, ¿qué espera el Señor para actuar? Que tú anheles. Salimos. Otro ejemplo, porque cuesta más la liberación de nosotros que el traslado que va a haber al nuevo rey, el reino que va a inaugurar el Señor. Mire, otra travesía. Allá va Pedro en la barca con los discípulos. El Señor no va con ellos, van solos. Pero ahora resulta que el Señor sabe, se acerca a la barca caminando sobre el mar, y sabe que los discípulos se van a asustar porque nunca lo habían visto caminar sobre el mar. Se asustaron todos, inclusive Pedro. Pero Pedro dijo, por algo se acercó el Señor. Mira, como él tenía duda, eran las 4 de la mañana. Parecía que el Señor se había desentendido de ellos. Entonces dice Pedro, como no miraba bien claro todavía, y vio la silueta del Señor que pasó caminando sobre el mar, le dijo, Señor, si eres tú, porque tengo mis dudas que seas tú, haz que yo camine como tú estás caminando. Y el Señor no le dijo, ¿cómo no, Pedro? Sino que le dijo, bájate del barco. Si crees que yo soy, bájate. O sea, que primero le pone a sus hijos que ellos den los pasos necesarios. Yo me imagino que Pedro dijo, bueno, si es él, ya la pegué. Pero si no es él, ya me ahogué. Y se tira para el agua. Y cuando sintió el agua que no se hundía, dijo, ya la pegué. Y empieza a caminar hacia donde estaba el Señor. Note una cosa. Dijo Pedro, ahora sí ya lo veo, es él. No me va a pasar nada. Aquí sí que va a estar, paseo va a ser esto. Y todavía miraba a los de la barca que se hacían así. Que se lo lleve el diablo por atenido. Pero oiga, el Señor sabía que la tormenta no se iba a quitar porque él estuviera en el agua. O sea, puede estar la presencia del Señor y tú estar en las peores tormentas. Ahora, yo diría una cosa. Si usted tuviera un hijo en el agua y se va acercando a usted, ya casi lo salva, lo saca del agua en una tormenta, y usted ve que se va a hundir, ¿no le daría la mano antes de que se hundiera? Sí, pero el Señor no hizo así. Vio que Pedro empezó a sentirse mareado y vio las olas. Entonces dijo, se va a hundir Pedro, que pruebe el agua. Entonces, yo diría que hasta se hizo un poquito más para atrás, ¿no? Bueno, y Pedro se va para abajo, porque dudó, y se fue para abajo. El Señor no lo cogió antes. Y yo le aseguro que si Pedro en la primera zambullida no le dice, sálvame, no le da la mano. Todavía estuviera nadando Pedro ahí, mira. Pero Pedro le dice, sálvame. ¿Qué tiene que ver esto con el Éxodo? Que en el Éxodo se habían acomodado los hebreos a la vida egipcia y no clamaban. No clamaban, ya está. Que hay que hacer tareas, y los capataces les pegaban, los golpeaban. Allá iba el pueblo, mira. Y no se acordaban que tenía un Dios a bordo, y no sabían que tenía un Todopoderoso, tenían allá arriba, hermano. Y eso era esclavitud, era cada semana, cada día, todos los meses, un siglo, otro siglo, 400 años. ¿Cómo es posible que uno, siendo pueblo de Dios, se pueda acomodar a una vida de miseria? ¿Cierto? ¿Cuántos años vivimos esclavizados en el mundo, con un ojo morado y el otro también? Pero allá íbamos, allá íbamos. Bueno, el Señor tiene dos etapas para liberarnos. La primera etapa es pelear las batallas de adentro de nosotros. Ese es el desierto. Y la otra batalla es tomar la tierra para dárnosla. Ese es el reino. Pero primero quiere ser reinado. Pero ¿cómo va a ser reinado en nosotros Dios por medio de Cristo si no le obedecemos, hermano? En el desierto no pelearon batallas con enemigos, sino los enemigos internos. Las batallas las pelearon en Canaán, con pueblos extraños, con reyes nativos, pero el desierto era una pelea interna, en la mente. Por ejemplo, salieron de Egipto, mire, note usted, ya están libres de Faraón, como cuando usted se convirtió, ya estaba libre del diablo. Fíjese bien, el día usted que aceptó al Señor Jesucristo, quedó, aquí dice, fuimos, el verso que leí, fuimos librados, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero ¿por qué vivimos en tinieblas después de que nos ha librado? ¿Por qué atravesaron los hebreos el Mar Rojo? Faraón se quedó al otro lado, ya no los gobernaba, ya no los podía latigar. Ahora era Moisés el que estaba sacándolos por el desierto. ¿Y por qué ellos tenían a Egipto aquí en la mente? Allá en el desierto ya, repito, Faraón ya no tenía nada que ver con ellos, pero amanecían con la pesadilla de Faraón aquí, y ellos empezaban, dudaban de Moisés, murmuraban de Dios. Fíjense, ya estaban libres de Faraón geográficamente, pero no estaban libres de sus luchas internas. Ellos seguían pensando que Faraón los podía atrapar. Ellos pensaban que eso iba a terminar en un desastre, que eso era un sueño nada más. Ellos pensaban, hasta le dijeron, mira, ¿y por qué no mejor regresamos a Egipto? Porque aquí no hay más que solo maná y maná. Ya estamos chinos de maná, aburridos de maná. Y si, y ni agua hay, ahí estamos con sed y nos acercamos al agua, está amarga. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? ¿Por qué no mejor regresamos allá? Por lo menos teníamos buena comida en Egipto. ¿Por qué no mejor nos haces líderes y regresamos? A esto no sirve, no vale la pena. Hermano, ¿qué era lo que había pasado? Eran libres, pero no se habían libertado de su mente. Entonces el Señor dice, bueno, yo los quería llevar a Canaán rápidamente, pero veo que ustedes no están preparados. Los voy a tener en el desierto hasta que se eduquen. Dame favor. Ahora, 11 días hubieran pasado de Egipto a Canaán. Esos 11 días se volvieron 40 años. Porque los tenía el Señor vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Ya estaban llegando a Canaán y los hacían que regresaran. 40 años de voltear, hermano. Mire, voy a emplear palabra fuerte. Qué desgracia, hermano. ¿Cómo era posible que Dios libertara a todo su pueblo y vivieran esclavizados de sí mismos? Ahora ya no esclavos de Faraón, ahora esclavos de ellos, y de preceptos y de órdenes y de miedos y de fobias. Por eso el Señor a mucho cristiano hoy día, que ha hecho del desierto su meta, no los liberta. Ahí están y creen que la vida cristiana es esa vida árida que llevan. Y creen que la vida de libertad de Cristo es una vida más angustiosa que la vida de esclavitud en Egipto. Y creen que así es, hermano. Y ahí se conforman y pasan los años. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos de esos del pueblo de Dios nunca van a entrar en la vida abundante y se van a morir en el desierto, como los hebreos que murieron en el desierto. Media vez no cambiemos nuestra mente, media vez nosotros no dejemos que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestra vida, nos vamos a vivir esclavos de esto, hermano. Esclavos del intelecto, esclavos del sentimiento, y haciendo la voluntad de cualquiera menos de Dios. Claro que vamos a hacer una desgraciada vida, hermano. Vamos a vivir una vida tan arruinada que al compararla con Egipto, sale ganando Egipto. Yo he oído cristianos dando testimonio, dice, yo cuando vivía en el mundo estaba bien, dice, ahora ya ni sueldo, me es estiércol. Pero qué tal si usted encontró a Cristo y no encuentra nada, no disfruta nada de él. Entonces, perdió lo de Egipto y perdió lo que no encontró en el desierto. Entonces no tiene nada. Si Cristo vino para liberarnos de las tinieblas que tenemos, hermano. Fíjese que hay un pasaje que dice, él vino para libertarnos para deshacer las obras del diablo. Vale, pero las obras del diablo están más intensas adentro de nosotros cuando creímos en Cristo que afuera. Entonces creemos que él vino para deshacer las obras del diablo y asfaltarnos todas las calles y todas las ventajas. Él vino para deshacer las obras del diablo primero adentro. Y no dejamos que nos deshaga las obras del diablo. Y el Señor se sorprende y dice, bueno, dice, pero si la luz que hay en vosotros parece en tinieblas, ¿por qué no dejan que yo los ilumine, los guíe, los delibere? Bueno, voy a poner un ejemplo para entender este detalle, porque este detalle es difícil de entenderlo, ¿no? Pero usted va a ver que hay un porcentaje enorme de cristianos que viven una vida miserable en Cristo. David, Dios permitió que cuando era pastorcito de ovejas, lo humillaban hasta en su casa, lo ponían de alfombra. El Señor permitió eso. Si no lo contaban ni entre la familia, hermano. Sus hermanos se burlaban de él. Ah, cantorcito ahí en el desierto, loco, qué hermanito tenemos, decía. Y de paso que los otros eran más hermosos que él, que David. Tan es así que Samuel, cuando llegó a escoger rey, que Dios lo mandó ahí a la casa de Isaí, escogió a todos menos a David, hermano. Y el Señor le dijo, ninguno de los otros que viste, así hermosos como los ves, ninguno de ellos es mi ungido. Llama al otro que no han traído. Y le dice Samuel a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí tengo uno que es medio chiflado, allá está en el campo. Le digo, tráelo, porque Dios me dijo que ninguno de estos es. Tráelo, y no me voy a sentar a la mesa si no lo traes. Bueno, vayan a llamar a su hermano. Y va llegando David con la onda de este lado, todo destartalado. No había baño en el monte. Llegó y cuando lo ve Samuel dice, y este sí que no debe ser. Y el Espíritu le dijo, pues ese es. Porque Dios no estaba preparando a David, sino en el combate interno, porque él iba a ser el rey. Entonces, si no nos dejamos preparar en el combate interno, no vamos a ser reyes, hermano. No vamos a conocer la vida real. Entonces David, cuando ya lo ungieron, este sí es. Bueno, dijo Samuel, Dios dice que este debe ser, no parece, pero este debe ser. Le echó el aceite, se le volcaron los hermanos, peor todavía. Ah, ¿cómo no? Ahora resulta que este va a ser nuestro jefe. Pero él se aguantó, hermano. Y cuando los hermanos fueron llamados a la guerra, no llamaron a David, porque David era jovencito. Entonces los hermanos se fueron a la guerra, desfiles militares para ir a pelear. No estaban preparados para la guerra. Ahora David le dan quesos que le lleve a sus hermanos. Quesero. ¿Por qué trató Dios así a David, hermano? Porque lo estaba haciendo que ganara las batallas internas. Porque sabía Dios que cuando se enfrentara con Goliat, lo iban a hacer pedazos si no lo preparaba. Entonces, todavía cuando llegó David al campo de batalla y vio al gigantón ese, David dijo, los hermanos primero lo recibieron, le dijeron, ¿y a qué vienes? A ver las batallas nuestras. No, yo solo vengo a dejarles quesos. Ah, quesero. ¿Y dónde dejaste las ovejas de tu padre? Las pocas ovejas que tenías. Mire cómo todavía lo humillan. Y él se agacha y dice, bueno, dice. Y en eso sale Goliat por ahí. A ver si hay un hombre que pelee conmigo. Entonces dice, y no hay aquí ningún hombre, le dijo a los. Aleluya. Entonces, mi hermano, David, como estaba preparado en la humillación, como Pedro cuando se hundió en el mar, como la tormenta que no hallaban a Cristo, cuando ya estaba él preparado y venció a David, ese sí que venció a David, porque le echaba a Dios encima leones y osos y no tenía arma en la mano, dice. Al haber pensado David, este león sí me mata, no tengo ni arma. Y le venía unción a David y agarraba al león y ¡ah! Lo mataba. Tus batallas internas, si las aprovechas, son parte de tu preparación. Que ya no aguantas. David al haber dicho, yo ya no aguanto esto. Pero fíjese en una cosa, hermano. Cuando ya está Goliat ahí, el enorme hombre, y dice David, que había vencido a David. Bueno, dice, aquí no hay quien se enfrente a ese gigante. Si yo estoy sintiendo ahora, dice, lo que me pasaba ahí en el campo cuando venían los leones y los osos, estoy sintiendo lo mismo ahorita. Déjenme que yo vaya con ese. El rey le dijo, ponte mi armadura porque te van a matar, muchacho. Tú no sabes de guerra. Nah, yo no. Cuando se puso la vestimenta de Saúl, tiró todo, dijo, lo que me va a matar es el vestido de Saúl, no el gigante. No podía ni caminar. Dijo, voy a pelear primero con la armadura. No. Quítenme eso, solo mi onda. Estaba acostumbrado a su onda. 5 piedras, dijo, déjenme a ese. Ahora bien, hermano, David, cuando antes de este episodio que estoy narrando, lo había ungido Samuel, le llegó la noticia a Isaí, llaman a David de palacio, rey, dijo David, la corona. ¿Sabe a qué lo mandaron? De sirviente de Saúl, el rey loco. Esa fue la última prueba. Llegó y dijo: de sirviente me traen al palacio. Pero si a mí me ungieron no para sirviente, a mí me ungieron para rey. Sí, pero vas a servir. Por poco lo mata el rey loco, hermano. Mira la lucha. Todo eso tiene que pasar en el desierto el creyente, porque si no, no puede matar Goliat, hermano. No puede vencer a los enemigos de afuera. Muy bien, entonces ya venció. Ahora, la victoria con Goliat, que usted ya la conoce, fue para conseguir esposa, para ser el yerno del rey. O sea, que la batalla interna final de David fue porque quería él ser libre, no solo rey, sino tener esposa. Por eso Cristo, que es la figura de David, es Cristo, viene a la tierra, lo humilla, hace todo lo que pasó en la pasión y muerte del Señor, lo humillan hasta el colmo, porque lo estaban preparando. Esa no era la vida del rey, hermano. Ellos estaban preparando a Jesús. Y cuando ya él está preparado en la humillación máxima, va por esposa. David, en la última preparación, va por una esposa. Y el Señor viene y va por su esposa. Y él quiere a una y le dan otra. El Señor quería a Israel por esposa, pero le dan otra. Ahora, miren lo que le pasó a David. Igual, va por la esposa Mical y no se la dan. El Señor dice: ahí viene ya mi esposa. Y mire, Moisés es igual. Va por Raquel, o perdón, por una de las hijas de Jetro. Eran siete. Y le gustó la más bonita y la más joven. Y le dan a la vieja, hermano. Le dijo Jetro: no. Primero las barras de adentro. Y una vez libre de adentro, vamos a ir al matrimonio con él. Y al reinado. Ahora, nosotros quisiéramos de una vez ser reyes, nada de siervos, reyes de una vez, esposas del Cordero. Primero nos tienen que trapear, hermano, arreglarnos. Ahora bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ya la libraría usted de la potestad de las tinieblas? ¿Ya se dejó? ¿Ya dejó que las tinieblas salgan? ¿Ya dejó que sus fobias, sus sentimientos no lo gobiernen? ¿Ya dejó usted que el Señor sea el que tenga el primado en su vida? ¿O todavía lo gobiernan sentimientos mundanos? ¿O todavía lo gobiernan el intelecto, su ego personal? Si eso sucede, no puede llegar todavía. Lo van a seguir entrenando, lo van a seguir preparando. Primero que le va a pedir el Señor es que cambie su mente de esclavo a mente de rey. Pero cuesta eso, hermano, porque uno está acostumbrado al trabajo forzado. Ya de rey ya ni sabor le haya a uno, ¿no? Porque cree que eso, o que no lo merece, o que no sé qué. Cuando Dios lo lleva a esa vida, hermano, a esa vida lo quiere llevar. Yo quiero que usted mire conmigo este detalle. Canaán es un territorio que hay que ir a ocupar. Ese es el reino. Pero antes de Canaán, usted podía vivir en el desierto con su mente renovada, pedazos de Canaán, burbujas de Canaán en el desierto. Porque dos personajes que salieron de Egipto, Josué y Caleb, vivieron en el desierto Canaán y entraron a Canaán. O sea que hay dos pasos, hermano, que usted saque de Canaán futuro, del reino que viene, algo para hoy y lo viva hoy. Pero tiene que renovar la mente, tiene que renovar la mente. Entonces, va a pasar usted el desierto hacia Canaán, viviendo en Canaán antes de tiempo. Va a tomar poderes del siglo venidero, de ese Canaán, y los va a tener ahora. Los dones del Espíritu. Ese no es el reino, ese es el reinado, que se lo anticipan para que cuando llegue al reino usted vea lo que Dios le tenía preparado. Pero estamos en la etapa en que en el desierto nos acomodamos como que la meta fuera el desierto. Yo quiero decirle a usted en esta mañana que Dios no lo sacó para dejarlo en el desierto. Dios lo sacó, tan es así que a Israel no le dijo: te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar al desierto y ahí te voy a dejar. No, te voy a sacar de Egipto y voy a llevar a Canaán, que fluye leche y miel. Pero ellos pensaron que cuando estaban en el desierto, o pensaban que eso era Canaán, o pensaban que así tenían que vivir. Y era un corredor, era un paso. ¿Por qué el cristiano se acomoda a vivir la vida del desierto como que fuera la meta? Dios quiere que viva así. Dios me hizo así, de maceta no pasaré del corredor. Dios quiere que... Dios no... Pero tampoco lo va a hacer en ti. Se lo clama, si tú no se lo pides. Si usted en una prisión, Israel estaba en una prisión en Egipto. Llegó la hora de la liberación. Moisés ya estaba todo listo. Ahora no te hubiera. Pero Dios hizo así. Dios puso un carcelero. Que... nosotros, hermano, ni afligidos, toteados, clamamos. Entonces Dios dice: bueno, ahí hasta que clamamos. Cuando salieron libres de Egipto, encuentran el Mar Rojo. Ya los llevaba Moisés para afuera. Y entonces ven el Mar Rojo, y viene Faraón con todas sus fuerzas y los arrincona en el mar. Entonces dijeron los israelitas: aquí nos acaba. En Egipto nos vapuleaban, nos esclavizaban, pero aquí nos van a matar. Si ahí está el mar, y Moisés mismo se afligió, dijo: caramba, si ahí está el mar y ahí vienen los egipcios, aquí terminamos. Y tenía la vara del poder en la mano. Y le dijo, y el Señor le dijo: pues Moisés, ¿por qué te diriges a mí si yo te di el poder? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el pueblo clamando porque no sabe. Pero tú sabes, ¿qué tienes en la mano? Para, Señor. Pero resulta que uno cree que cuando ha hecho algo, solo así se puede actuar. Entonces, a Moisés le habían de tirar y se hacía hacer. Y si, con el poder de Dios, cogía la serpiente y se hacía. Entonces, si yo tengo aquí la vara, levántala, álzala. Levantó la vara y el mar se abrió. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos con la vara del poder solo para hablar en lengua? Obstáculos de nuestra libertad. El enemigo tiene que ser destruido por usted. Pero no sabemos usar el poder. Me impacté tanto porque Juan traía el poder de Elías, algo milagroso. Pero Juan venía con el poder de Elías y no hizo una sola señal milagrosa, solo que todos se arrepentían, porque eso es más grande. Poder para dominar las almas, hermano, es más grande que poder para enderezar una pierna. No hizo milagros, no hizo nada. Señal mar de la barriga del monstruo. La señal era él. El que creyera en esa señal ya no tenía necesidad de otras señales. Y toda la ciudad se rindió, hermano. O sea que el poder mutante, el poder que te cambia la mente, el poder que te libera de adentro, grande que el poder milagroso de afuera. Lo que te haga cambiar. Fíjese que está el paralítico cuadripléjico ante el Señor. No movía ni un dedo siquiera. Paralítico, tirado, lo tenían que llevar, entre cuatro lo llevaron. Y el Señor le dice: hijo, al paralítico. Era hijo paralítico, ¿no? Hijo. No le dijo: tu parálisis se te va a ir ahora en este momento. No, hijo, le va a ganar la batalla de adentro. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino el paralítico ha de haber dicho, ¿y qué hago yo con mis pecados perdonados si no puedo menear más que los ojos? Es que lo estaba liberando de algo más grande. Y entonces le dicen todos, ¡ah! Le perdonó los pecados, eso cualquiera lo puede decir. ¿Y qué se sacó el pobre con los pecados perdonados? Y tirado como que es una palmera bota. Entonces les dice a todos, para que ustedes vean que lo más grande que he hecho es lo que no se ve. Ahora voy a hacer lo que ustedes quieren ver, que es menor. Paralítico, levántate. Entonces ya hasta las mujeres se desmayaron. Y si lo más grande había sucedido antes. En el infierno van a haber sanos físicos, pero no van a haber sanos del alma. Es más grande eso. Yo le aseguro que si hubiera periodistas aquí y hay un milagrazo de esos externos, fotografías y el paralítico ya caminando. Y cuando se sanan las parálisis del alma, nadie toma fotos. Ahora mire, hermano, lo que quiere el Señor en el desierto es liberar tu mente primero, para luego, dándole estatura, entrar al reino en donde todo será libertad. Pero eso es futuro. Cuando Nabucodonosor se opuso a Dios, mire cómo el Señor le bastó en la Biblia del 90 de la Reina Valera, dice a Nabucodonosor. Fíjese que no le tocó el cuerpo, la mente. Le puso mente de bestia. Al rato se le hizo de bestia. Porque la mente le confía de acuerdo a su mentalidad. La mente hace lo que tú piensas. Y dice que le empezaron garras, plumas en el cuerpo. Y comía como los animales, Nabucodonosor. Dice que Dios le cambió el cuerpo nada más. Y después dice, cuando después le pide hombre, hombre, mire el poder de la mente, hermano. Por eso Israel en el desierto iba con la mente de la esclavitud de Faraón. Salieron de Faraón, pero la esclavitud no salió de ellos. Y uno es esclavo de aquello a lo cual se somete. Si tu mente te tiene sujeto a miseria, a desgracias, a supersticiones, a conformismos, a legalismos, tú eres esclavo de tu mente. Vio las olas y las olas le hicieron, ahí estaba Cristo. Pero resultó que en un momento dado, dice que qué valor de Pedro irse detrás de Cristo sobre el mar. Ahí está Cristo y va sobre el mar. En eso vio las olas. Su mente la sujetó el miedo a las olas para abajo. Yo le pregunto, ¿no era el miedo? Lo dominó su mente. Cuando él se bajó del barco, lo dominó la mente de Cristo y se fue. De repente lo dominó su mente y ¡wow! Si él no pide auxilio, ¡sálvame! Se ahoga, hermano. Este es el momento más dramático de esta mañana. Tú te vas, te puedes ahogar con Cristo a la par, a menos que tires todo para un lado y le des tu mente y le digas, Señor, sálvame. La misma mano que no se tendió cuando Pedro se estaba hundiendo, fue la misma mano que lo cogió cuando clamó y lo sacó. ¿Qué mueve la mano de Cristo? Que te des entero a Él. Si no, no la mueves. No la mueves. ¡Ja! Mire, hermano, lágrimas no la mueven. ¿Cuánta gente llora en los altares y se queda igual? Fe mueve la mano de Dios. Qué larga es la travesía del desierto. Si no nos corregimos en Cristo, si no nos entregamos a nadie. Este retiro debe ser para que usted sepa que no goce tanto que ya viene Canaán, que ya viene el reino. Porque si no se libera en Cristo, la mayoría de estos que salieron de Egipto se quedaron muertos en el desierto y no conocieron Canaán. ¿Qué le dice eso? Que tú puedes morir en tu miseria siendo hijo del rey, si no clamas, si no te das. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de que Él ha hecho todo por ti. A ti lo que te queda nada más aceptarlo, recibirlo. Y no decirle: Señor, es que no debe ser eso para mí, es que yo no lo merezco, es que Señor, mi problema es demasiado grande. No, solo recíbelo. Solo. Recíbelo. Estamos en el tiempo del indulto. Indulto es perdón inmerecido. ¿Pero qué se necesita para que el indultado goce del indulto? Que se acepte responsable y pida perdón. Nada más. Yo siempre cuento la historia de un hombre que se fue a podrir a una isla porque lo condenaron perpetuamente. Pero yo no sabía que a él, la noche que lo habían condenado, habían llegado con el indulto del rey y le dijeron: mira, te indultaron, te vas a ir libre esta noche, solo reconócete culpable y aquí está el perdón. Dijo: no, porque eso sería hacerme reo, dijo, hacerme culpable. Mejor prefiero irme a la isla esa, pero yo no voy a reconocer mi culpabilidad. Hermano, ¿por qué somos tan necios nosotros de no reconocernos reos, culpables? Si lo que el Señor quiere con eso no es humillarte, perdonarte. ¿Lo vas a hacer esta mañana? El que se considere inocente, que no ha fallado, levante la mano y por él no vamos a orar. Vamos a orar por todos los demás que se consideran culpables. Un rey llegó a la cárcel llena de presos y les dijo: ¿por qué estás preso tú? ¿Y tú? Me mandaron prisionero injustamente. ¿Y tú? Yo no hice nada. ¿Y tú? Todo el mundo era inocente, hermano. Pero hubo uno que estaba en un rinconcito y le digo: ¿y tú por qué estás ahí tan apagado? A ver, ¿por qué estás tú en la cárcel? Yo soy culpable, señor rey. Yo sí hice todo eso, señor rey. A ver, carcelero, venga acá. Mire, sáqueme a ese malo, a ese culpable, porque va a corromper a todos estos buenos aquí. Y el que reconoció su falta, agarró todos sus chunches en la cara y pasó en medio de todo lo demás. ¡Ahí nos vemos! ¡Oh! Era como los otros, con la diferencia que él sí reconoció su pecado. Hermanos amados, ¿por qué no entendemos la lección del pródigo? Todos creemos que Dios es un Dios airado. El hijo pródigo pensó que su padre lo iba primero a bajulear antes de entrarlo a la casa de regreso. Y cuando se acercó con miedo, tenía el concepto de un padre bravo, airado. Y cuando lo ve en la puerta, a saber cuánto tiempo te... Ministerios en Ondas, llevados a sus hogares. Verdades.